Ay, qué rica está tú. Dame, dame pelo, dame, dame a ti tú. Cuando yo te agarre, te cuatro que tú. Mándame la ubi, donde no te estás tú. Tú, ay, qué rica está tú. Dame, dame pelo, dame, dame a ti tú. Cuando yo te agarre, te cuatro que tú. Mándame la ubi, donde no te estás tú. Tú, ay, sí, ven, trágala. Mami, no la bote, ven, bébela. Como una paleta, chúpala. Y como una banana, ven, pélala. Ay, sí, ven, trágala. Mami, no la bote, ven, bébela. Como una paleta, chúpala. Y como una banana, ven, pélala, pélala, pélala. Ay. Como tú me provocas, me pone ganoso si te quitas la ropa. Quiero ver esa nalga como tú la rebotas. Que yo ando subido como Randy, no está loca. Aquí no está lloviendo, pero ya tú estás mojando. Ojalá que no venía, ya se la está sacando. Aunque tú seas una roca, mira cómo está hablando. Como tú me lo hiciste, ya me lo estoy cobrando. Ay, ay, qué rica estás tú. Dame, dame pelo, dame.